Bienvenida sea, pero acá lo más importante es el funcionamiento, el apoyar al compañero, el que estemos bien y el que el miércoles podamos hacer un gran partido y empezar a formar un grupo, a formar un equipo que juegue bien, que le dé alegría a la gente, ¿no? Sí, hay que empezar a jugar bien, a empezar a tener personalidad, a tener llegada, creo que lo más importante para construir esto, creo que es principalmente empezar a ganar, a jugar bien. Creo que River está identificado con eso, cuando te toca jugar de local, creo que crear muchas situaciones de goles, creo que eso entusiasma a la gente y da mucha confianza al equipo, ¿no? Acá River siempre tiene que salir a ganar de local y de visitante, creo que tiene que tratar de buscar siempre lo mismo. Creo que eso siempre, River se identificó por eso, en ganar de local y de visitante, así que buscaremos eso. Así que creo que River tiene muy buenos jugadores, lo ha demostrado, la mayoría de este grupo salió campeón, manteniendo un buen nivel, y bueno, ojalá que podamos lograrlo otra vez.